El filántropo alemán Oberlin caminaba perdido bajo una tormenta de nieve cerca de Estrasburgo. Vencido por la fatiga, se acostó sobre la nieve, casi cierto de su muerte. Sucedió que pasó por allí un carretero que inmediatamente lo rescató, lo subió al carro, envolvió en una gruesa manta su helado cuerpo y lo llevó hasta la casa del propio Oberlin. Cuando el carretero ya se retiraba, Oberlin, conmovido por la caritativa y oportuna ayuda de su salvador, le expresó el deseo de ofrecerle una recompensa, algo que el hombre no admitió de ninguna manera. «Dígame al menos su nombre», le pidió Oberlin. «Dígame el nombre», repitió el otro del buen samaritano. «No consta su nombre», le dijo Oberlin. «Entonces permítame que oculte también el mío», le dijo el carretero. El verdadero amor hacia el prójimo consiste en hacer el bien sin esperar nada a cambio, como un servicio desinteresado. Es aplicar las palabras de Jesús que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Todos los días tenemos oportunidades para tratar a los demás, olvidándonos de nosotros mismos como el grano de trigo que cae en la tierra para hacer surgir una nueva planta. Lo que nos debe interesar es ayudar con obras incansablemente. Así, de a poco, se construirá un mundo más habitable en nuestros lugares de residencia. No vamos a cambiar el planeta, pero sí los diferentes ambientes en donde nos encontremos. Ojalá que allí donde haya alguien que siga a Jesús, se note en el amor que brinda sin aguardar un pago por esa labor. Porque las cosas más importantes de la vida son gratuitas. En cambio, las cosas de la sociedad de consumo, todas se venden con dinero. Los que hemos recibido gratuitamente, tenemos que dar gratuitamente con una generosidad creciente. Eso se puede hacer de diferentes modos. Tal vez Dios no nos pida asistir a una persona semimuerta que esté en la nieve, o como hizo aquel buen samaritano que asistió al herido, como leemos en el Evangelio, pero podremos ayudar de diferentes maneras, según veamos que se necesita en cada momento. Vale la pena que tengamos siempre una recta intención de amar, haciendo sentir bien a la otra persona, viendo sus gustos, sus puntos de vista, sus intereses, sus necesidades, y que sepamos desprendernos de nuestro egocentrismo para amarlas con obra. San Bernardo, en el sermón 83, escribió: el amor basta por sí solo, satisface por sí solo y por causa de sí. Su mérito y su premio se identifican con él. El amor no requiere otro motivo fuera de él, ni tampoco ningún provecho. Su fruto consiste en su misma práctica. Amo porque amo. Amo para amar. Gran cosa es el amor, con tal de que recurra a su principio y origen, con tal de que vuelva siempre a su fuente y sea una continua emanación de la misma. Nosotros en este siglo XXI podemos hacer más habitable nuestros ambientes con el aroma sublime del amor cristiano. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.